Bueno, Emilio. Qué egoísmo. Lánzate, Nico, te apoyamos. ¿Qué descubriste, únicas, brother? ¿Qué descubriste del señor, qué, de la señorita, de la señora Diana Ross? No, pues sí cumple 76 años. Y es que sí me parece que hay que hacer un homenaje por varias cosas. Digamos que en una época en que había mucha diva que hacía multitasking, como tipo Barbara Streisand, que cantaba, actuaba, ese tipo de cosas. Ella fue como la respuesta de Motown, de Berry Gordy concretamente, a todo eso que estaba pasando. Ella, por ejemplo, fue nominada al Oscar por la película Lady Sings the Blues, que es la historia de Billie Holiday del 72. Muchos años después se reveló que en parte la razón, y no quiero sonar despectivo porque es una gran cantante, pero en parte la razón por la que Berry Gordy le dio tanto empuje es porque fue su amante durante muchos años. Berry Gordy. Bueno, pero esa chica, Diana Ross, era bastante atractiva. A mí me gustaba y mucho. Sí. Finalmente averiguaste cuántos años. Finalmente 76. Yo la vi en un avión. Sí, claro, me mandaste la foto, camino a Curazao. Ella se presentó en el festival. Yo la vi, era un avión a Curazao. Iba con un señor muy grande, muy, muy robusto, pero querida. Pero es que en un vuelo a Curazao, como que quién se enreda, ¿no, Nico? Uy, no me parece. Pero no era de Bogotá, bodrio. Yo creo que era desde Miami. Sí, ya no viajó a Bogotá, a Curazao. No, y la vi. No, era desde... Pero ¿qué le pueden servir a Diana Ross en un vuelo de...? Claro que ese no es un vuelo corto. Es un vuelo de más de 2 horas desde Miami. Es un vuelo de 3. Puede ser. Bueno, brother, entonces, ¿te yo parece bien la canción concierto que escogimos? Yo la me vi parece en concierto. Perfecta. Yo no me acuerdo. Yo la vi contigo en Nueva York, la vimos en Curazao y yo después tuve la oportunidad de verla en Los Ángeles, en el Hollywood Bowl. O sea, por cualquier cosa que pase aquí en adelante... por lo menos ya vimos todo el episodio, ¿no, Nico? Ya vimos todo el escenario musical. Hombre, del mundo, sí. ¿No? Pues sí, ya podemos ya estar cómo... tranquilos. Este es un buen y vamos a buscar a Nicolás en su lecho de eso. Muerto. Y yo no les daré las soluciones. No nos va a contar las soluciones para manejar las crisis de todo el mundo en esta situación. Es correcto. Bueno, entonces celebremos el cumpleaños de Diana Ross con mucho esta cariño. Canción. Sí. Esto es de 1980. ¿Ella no fue la que lanzó a Michael Jackson? Públicamente. Eso fue una estrategia de marketing de Motown. Sí. Fue la que... Bueno, cuentan que Michael Jackson tuvo cuento con ella después. Michael Millet. O sea, cuentan que... Con Liza Minnelli, con Elizabeth Taylor. Yo creo que eran unos trofeos porque Michael, acuérdense que a él no le gustaba eso. No, exacto. No, pero cuenta... Cuenta, por ejemplo, hay una historia que cuentan sobre la película The Wiz, que protagonizaron ellos dos. Y era que Michael Jackson era tan buen bailarín que en los ensayos un día Diana Ross le dijo, oiga, disimule que baila tan bien, es que nos está haciendo quedar mal a todos, por favor baile mal una vez en la vida. Bueno, vamos entonces ahora con esto. Diana Ross, en su cumpleaños número 76, I'm Coming Out. Bueno, pues vamos ahora ese con es el escándalo. Con el mundo al instante. Emilio, ¿qué pasó con Alejandro Sanz? Pues a ver, como ustedes saben, pues como ya no se están haciendo conciertos ni nada por el estilo, los artistas han recurrido mucho al tema de quedarse en la casa a hacer conciertos ahí. Inclusive nuestros amigos de La Mega hoy hicieron un reto que era llamado el reto Yo Canto Desde Mi Casa. Ah, sí, y... Yo Canto Desde Casa. Sí, yo el reto Canto Desde Mi Casa, inclusive este servidor participó. Pero a lo que voy con esto es que, pues también les ha, a todos les ha dado por sacar canciones nuevas, que además habla de la inmediatez de las cosas. Por ejemplo, porque Jorge Drexler hizo una canción y a los 5 minutos estaba en Spotify. Y Alejandro, más que una canción, hizo una improvisación. Una improvisación musical que dura 2 minutos. Y dice así, la canción se llama El Mundo Fuera. Aquí va. Tú y yo en mi habitación y el mundo fuera. Puede que parezca una noche más, pero yo sé que así esparzo amor. Y mañana cuando salga el sol lo queremos aún más, y al fin te podré abrazar como lo hacíamos antes. Yo me siento solo por solo un instante, pero sé que cuando pase todo esto, tú y yo volveremos a ser como éramos antes. Y cuando ya esté seguro que no pueda herir a nadie, entonces mis pasos me llevarán fuera de este caso, me acercarán hasta donde tú estés, y te abrazaré como nunca te abracé. Y si alguien quiere que me diga si espera, y guárdame los besos que me debes y abrazo que tú tengas, ponme nieve para que cuando nos veamos, amor, nadie se lo espere, y tú y yo nos besemos con la fuerza del corazón. Y yo en mi habitación y el mundo fuera. Vamos a continuar entonces ahora con esto, una canción que fue la que en su versión original disparó a la fama a Meghan Trainor, pero esta versión me gusta más, por Scott Bradley's Postmodern Jukebox y Kate Davis, All About That Bass. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Now it's pretty clear I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. I got that boom boom that all the boys chase, and all the right places. I see the magazine working that Photoshop. We know that stuff ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. 'Cause my mama, she told me, don't worry about your size, because boys like a little more booty to hold. Just go ahead and move along. because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bottom to the top. Yes, my mama, she told me, don't worry about your size, because boys like a little more booty to hold at night. You know I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, just go ahead. As you know. Emilio, ¿qué vamos a oír, hermano? Ah, venga, pongamos una cancioncita de las nuevas. Pongamos, sí, la de Sergio Méndez. Yo me puse a oír, ¿quién es el Cali y el Dandy? ¿El Cali y el qué, hola? El Cali, el Deportivo Cali, Cali, el 25, hombre, qué equipo extraordinario. ¿Quiénes son? ¿Te gustan? Piripios, colombianos. Sí. Oye, es que los brasileños son hermanos, reggaetón, ¿no, lo hacen bien. ¿Sabes me que puse no a oírlo? Sé? Óyeme este reggaetón. Puede que parezca pero loco, pero está bien hecho. Está bien orquestado, tiene unas partes como bien brasileras, ¿no? Y es la producción sí, de Sergio Méndez que me pareció muy bueno, ¿no? Ah, Emilio, ¿qué opinas? No, ya. Pongámoslo no, dos me minutos y medio, Nico, tenga paciencia. No, pongámoslo completo, es que no me pida 2.50. Que tengan paciencia. Uy, eso es un burgo. Óyelo, María Juliana, después hablo contigo porque me parece que cuando hay la mano de un brasilero hasta un reggaetón está bien hecho. No, es que ¿ah? Quedó okay. La verdad chévere, ahí va. Me miras, me miras y el fuego me quema como gasolina, tan mala y a la vez tan buena, la vez que te ves en la boca, te juro que no se me olvida, la música te vuelve loca, te tiene que, si tú supieras, si tú supieras, ¿dónde aprendiste tú a bailar de esa manera? Tampoco, me sube poco a poco, me baja como coco, tu boca me provoco, me toca y yo te toco, me voy fuera de foco, tu traca yo te troco, dale, si tú supieras, si tú supieras, ¿dónde aprendiste tú a bailar de esa manera? Si tú supieras, si tú Perdón, el turno es para Gorgon City y Elderbrook. Esta canción se llama Smile. The trees are straight back and the sky is a dark white. When the leaves hit the ground, but they take flight. Little one, don't cry for the winter. I know you're cold for a little while. I see the mist in the distance linger, but you smile. Be you, smile like everything's alright when you smile. Oh, you smile like everything's alright when you smile. When I take leave, another look in your eyes. Just us when the dust rolls in. So keep close in the cold bites. We're gonna keep on holding. You smile. Be you, smile like everything's alright when you smile. Vamos a continuar ahora con música. El turno es para Ariana Grande y una canción sota que ella hizo para su disco Sweetener del 2018 con la participación especial de Pharrell Williams. Aquí está Blazed. Billion. Okay, vamos a continuar ahora con esto. El turno es para Sia y uno de sus grandes éxitos, número 8 en los Hot 100 de Billboard, del álbum 1000 Forms of Fear, Chandelier. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up, ring on my doorbell. Feel the love, feel the love. Tomorrow

teach me. I got nothing to learn. So baby, I'm gifted. You see what I mean? USDA certified lean. I'm the man. Come round. Nothing can break. Nothing can break me down. I'm the man. Come round. Nothing can break. You can break me down. I got gas in the tank. I got money in the bank. I got news for you, baby. You're looking at the man. Originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. Buena suerte. Listo, vamos a terminar entonces con esto. Hoy vamos a terminar con Janet Jackson y Daddy Yankee, una canción que hicieron en el 2018, un remix por Eric Cooper de esto que dice así, Made for Now.